Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Quiero hablarte ahora del valor del tiempo. Mira, para darte cuenta del valor de un año, consúltale a un estudiante que salió mal en un examen final. Para darte cuenta del valor de un mes, consúltale a una madre que ha dado a luz a un bebé prematuro. Para darte cuenta del valor de una semana, consúltale a un enfermo internado. Para darte cuenta del valor de una hora, consúltales a los novios que esperan para verse. Para darte cuenta del valor de un minuto, consúltale a la persona que ha perdido el tren, el colectivo o el avión. Para darte cuenta del valor de un segundo, consúltale a la persona que ha sobrevivido de un accidente. Para darte cuenta del valor de un milésimo de segundo, consúltale a la persona que ganó una medalla de plata en las Olimpiadas. Mira, el aprovechamiento del tiempo en la vida cotidiana evita el estrés. El desprecio de minutos puede reflejar falta de motivación o dificultad para tomar decisiones. Es necesario identificar los factores de distracción y alinear los objetivos con los valores que dan sentido a nuestra existencia. Todas las personas disponemos de él, pero es muy conveniente saber aprovecharlo convenientemente. Algunos sostienen que vale oro, pero ni el hombre más rico del planeta puede comprarlo. Para nosotros los creyentes es gloria, porque si vivimos bien cada momento presente con alegría, estamos preparando la morada eterna. En el trabajo hay que buscar el mejor provecho de cada minuto. Para ello hay que evitar la negativa sensación de no llegar con el trabajo, momento en el que nunca parecen suficientes las 24 horas que tiene el día. Un buen inicio es hacer una pausa, dedicar unos minutos a organizar la agenda del día y discernir lo importante de lo urgente. Pero en realidad, este es el último paso de un plan que incluye diagnóstico, planificación de objetivos y revisión de lo programado. Siempre es bueno comenzar el día dando a Dios un rato con la oración serena que nos hace centrar en lo importante. Palabras de aliento. Mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.